Estas son las 5 canciones más escuchadas en la 903 Top Integración. La cima de los éxitos. Puesto número 5. Ronnie, Amy y Alex Zurdo, Sin Límite. Puesto 4. Leo, Tu Favor. Dios, tu amor, tu favor, eres todo lo que me hace bien. Puesto número 3. Jamie Grace, Beautiful Day. It's a beautiful day. Puesto 2. Lince, Sueña. Sueña. Ajá. Que la vida es muy bella. Bella. Y por nada te detengas. No. Cristo murió por ti. Este es el número 1 de la semana. Memo Salazar, Simplemente. Y ahora simplemente voy buscando. ¿Quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? ¡Sí! Entonces apóyala a través de la línea telefónica 756-56844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.